lugar este gran amor que fue muriendo. Cada cual ocupado en su propia vida, dormimos en esta cama que está tan fría. No hay comunicación, no hay besos, tampoco amor. Quien pagan son nuestros hijos que están sufriendo dolor. No hay comunicación, no hay besos, tampoco amor. Quien pagan son nuestros hijos que están sufriendo dolor. Quiero que vengas a mí, esta flor es para ti. Quiero que vengas a mí, esta flor es para ti.